Nosotros vamos a hacer un trabajo que no es necesariamente del nivel 6, ¿no? Hay algunos materiales que están, bueno, ya les habrán explicado dónde están los materiales, cuáles son los materiales. Yo todavía no he preparado el programa de este seminario extracurricular, ¿eh? Que no, eso no tiene consecuencias administrativas para ninguno de nosotros. Pensando en la variabilidad de grupos que concurrirían a una reunión de un seminario que no es curricular, es decir, tendríamos que esperar a que esto esté más consolidado desde el punto de vista de la presencia de un grupo más o menos fijo, ¿no? Si alguno ya vino, le pido disculpas, pero en este sentido yo soy bastante prudente, bueno, de ir viendo cómo se consolida un grupo en la medida que esto interese, ¿no? Aparentemente después de la primera reunión huyeron, habíamos dejado, vuelvo a insistir, unos materiales más Weber, que es bastante taquillero para historia, no tanto para educación. Bueno, no sé si los presentes y de otras carreras que no sean historia y educación. Trabajo social, ¿hay alguien más de trabajo social? Trabajo social y quién, perdón, y vos por supuesto. Bueno, entonces el seminario está muy condicionado a la composición del grupo básico que se forma. En la reunión pasada teníamos otra composición. Yo igual voy a mantener una cierta continuidad hasta que se estabilice el tema del presentismo. Bueno, una vez que tengamos ya consolidado cierto presentismo, ahí podemos animarnos a armar más a fondo una estrategia y un programa, ¿eh? Pero por ahora no vamos a perder tiempo. Y nosotros habíamos especulado hoy tener ya alguna ponencia, porque la forma... ¿Cómo te va? La forma seminario, es que no, esto no es un curso, no son reuniones de divulgación de algo, o confluir en alguna temática, como dicen ahora, o sea, la temática, dice. Sino que la idea es hacer un trabajo bastante riguroso en un eje de teoría sociológica. Y riguroso, no hay que alarmarse, bueno, implica... que no haya lo que está pasando hoy, o sea que yo voy a hacer una exposición bastante prolongada, sino que va a haber una permanente intervención por escrito. La forma clásica seminario implica que los que concurren periódicamente hacen ponencias, ¿no? Y las defienden en el grupo y se debate. Y hay como una construcción colectiva. En ese sentido, yo había empezado con Max Weber, porque es un autor muy estratégico en la carrera de historia, que pese a su desactualización y en muchos casos obsolescencia, sigue siendo un eje imprescindible para cualquier debate en método historiográfico y en teoría de la historiografía. Por otro lado, con Max Weber se agrupa una tendencia muy fuerte antimarxista, ¿no? Para decirlo así. Y yo no les voy a negar nuestro interés por el materialismo histórico, respecto de lo que básicamente hemos empezado esta iniciativa, que no es una defensa así, que para eso ya hay otras instancias bastante conocidas, con los cuales no la relativizo, al contrario, sino que es un poco un debate en las ciencias sociales, en el marxismo y en las condiciones particulares de la Argentina, donde este debate está en muchos casos ausente, ya sea por el tipo de carrera o por las orientaciones que toman algunas disciplinas. Todo lo que sea trabajo empírico, trabajo de investigación, o trabajo científico, que en realidad es eso, no está previsto en esta etapa de reuniones, de seminario, ¿no? Tiene un carácter más teórico este seminario. Por supuesto que se ocupa de teoría científica. Nosotros no descartamos un antiguo proyecto que es retomar una investigación alrededor de el desarrollo del socialismo en esta zona de Luján, que esto se había empezado hace por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Ya me olvidé. Uno puede llegar a morir en estas largas duraciones. Que estábamos alrededor de un diario que se publicaba en Luján, que representaba a los socialistas de Luján, ese diario. Eso tenemos el plan de reabrir, porque está inconcluso el trabajo, ¿no? Está bastante avanzado, pero está inconcluso. Eso puede ser de mucho interés para los historiadores. Pero los que están en educación, tendrían que ir viendo cómo ustedes nos aportan desde los problemas particulares que están viendo en educación a este debate de la teoría sociológica, ¿no? Nadie se sienta obligado a venir mañana con un papel, ¿no es cierto? Pero que un poco la forma de intervenir en educación puede ser actualizar el debate desde la teoría sociológica en los problemas que ustedes están viendo desde el sesgo de cada uno, ¿se entiende? Que a uno le interesa más una cosa que otra. Y en el caso del trabajo social tendríamos que sacar punta al lápiz, ¿no? Discutir más finamente. La vez pasada había dos compañeros de trabajo social, uno de los cuales no tenía mayor dificultad con el tema de la teoría sociológica porque tiene que ver con la militancia marxista. Entonces cualquier militante marxista en algún punto se encuentra con la teoría sociológica, ¿eh? Se entiende un militante universitario. Y en el otro caso, que ahora no lo tengo presente, un muchacho bastante joven que no vino, parecía no ser un trabajador social. Lograba tener una autonomía intelectual importante con temas que en general no son taquilleros en la orientación de trabajo social, ¿no? El sesgo de la primera reunión tenía un fuerte componente de militantes, ¿eh? Había muchos militantes en distintas instancias, con una cuestión de cambiar las relaciones capitalistas, ¿no? No hablo de la militancia que se reunió, creo que fue el sábado pasado, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde entre los militantes estaba el ministro Porto, ¿no? Hola, ¿cómo le va? Adelante, pase, instálense. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, yo voy a hacer una presentación crítica, filósofo y metodólogo y sociólogo más Weber, voy a hacer una presentación crítica muy breve. Voy a tener que, en la medida que ustedes lo vayan solicitando o interviniendo, voy a extenderme con las afirmaciones que voy a hacer, pero eso está muy condicionado a lo que ustedes me vayan indicando. En un segundo momento de la reunión, vamos a hacer un análisis de la metodología weberiana desde un clásico que es Pietro Rossi, que es un material que ha sido distribuido, que después vamos a insistir cuáles son esos materiales, como tiene el pizarrón. Y en la última parte vamos a sondear un poco el texto mismo, ¿no? El texto de Max Weber. Pero esto está muy muy condicionado a cómo nos vaya yendo en los tres momentos que hemos dibujado, ¿no? Bueno, empiezo con la referencia crítica a Max Weber. Weber, que pertenece a la sociología alemana clásica, acá están grabando, así que después se pueden organizar para desgrabar, no se gasten escribiendo todo, ¿eh? Weber, que ha pertenecido a la sociología clásica alemana, y presenta a su disciplina, que todavía estaba en formación y en debate, la sociología, la presenta fuertemente sobredeterminado, Weber, por una concepción del filósofo Kant, del kantismo, que dividía la realidad en dos mundos, ¿no? El kantismo había separado dos mundos que desde la perspectiva de Kant, que es un idealista trascendental, o sea, alguien que pone toda la fuerza en el momento de las categorías del conocimiento, y no en el mundo exterior, eso es el idealismo trascendental. Este filósofo había producido sus dos grandes trabajos, que eran la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Y en estos dos grandes trabajos, que marcan toda una época de la filosofía, en el primero de ellos, Kant habla de la física moderna. O sea, que en ese momento era la física de Newton. Entonces elabora toda una concepción del conocimiento que permita que se pueda fundamentar la física newtoniana. O sea, ¿cómo es posible la construcción de leyes universales, ¿no es cierto?, en el mundo de la naturaleza? Eso está en la crítica de la razón pura. Los que son de educación, que algo de filosofía leen, seguramente pueden volver a la introducción de la crítica de la razón pura. O empezar a verla. Que con mucho esfuerzo se puede ir leyéndola, ¿no es cierto? Por otro lado, en la crítica de la razón práctica, colocaba el mundo de la moral, el mundo de las reglas morales, con lo cual viene abrochado el derecho, ¿no es cierto? Y en general, lo que Weber llama valores, que Kant no lo llama así. Entonces acá Kant nos avisaba que no rige el conocimiento de la física newtoniana para los asuntos morales y jurídicos. Y una afirmación tan atrevida por parte de Kant, de dejar a todo el mundo social excluido de la ciencia moderna, porque eso es lo que está haciendo, está en última instancia apoyada esa distinción con la idea suprema de que en tanto que los hombres actúan moralmente, se rigen por el imperativo categórico. El imperativo categórico es una regla universal que fundamenta toda acción moral y que como tal no obedece a los fenómenos naturales. Tiene una autonomía el imperativo categórico de toda determinación natural o empírica o social. Es una afirmación muy fuerte, que va en contradicción con todos nosotros, de alguna manera, en la medida que estamos en las ciencias sociales. Y Weber se hace cargo de esta separación, que está reproducida en los seguidores de Kant, que en ese momento eran, ya estarán leyendo algunos, sobre todo Windelbaum. Estos son los grandes neokantianos, Windelbaum y Ricoeur. Bueno, en este sentido, la posición de Max Weber en materia del conocimiento social nos dice, en el trabajo de 1904, que algunos de ustedes han leído para hoy o están en eso, jamás puede ser tarea de una ciencia empírica proporcionar normas e ideales obligatorios, de los cuales puedan derivarse preceptos para la práctica. Repito, de todos modos se está grabando. Jamás puede ser tarea de una ciencia empírica proporcionar normas e ideales obligatorios, de los cuales puedan derivarse preceptos para la práctica. Entonces, apabullante, muy importante. Por otro lado, una ciencia empírica, sigue diciéndonos Weber, no puede enseñar a nadie qué debe hacer. O sea, la ciencia no nos puede enseñar lo que debemos hacer. La ciencia únicamente nos puede enseñar qué puedo hacer, qué puede hacerse, no lo que debo hacer. Y aún esto localizado en ciertas circunstancias. Por otro lado, y acá termina la cita de Weber, solo en el supuesto de la fe en valores tiene sentido el intento de sostener desde fuera juicios de valor, o sea, desde fuera de los mismos juicios de valor, No obstante, enjuiciar la validez de tales valores es asunto de la fe, dice Weber. Esto no lo digo yo, que no soy vegetariano. Esto lo dice Weber. Es asunto de la fe, y junto a ella, a la fe, quizá tarea de una consideración e interpretación especulativas de la vida y del mundo con respecto a su sentido. Con seguridad no es objeto de una ciencia empírica en el sentido que se le debe atribuir aquí. Bueno, resumo esta primera entrada a la crítica de la concepción weberiana. Yo no sé cómo le va a ustedes en las disciplinas que están desarrollando o en qué grado están comprometidos, ¿no es cierto? Pero estas disciplinas no les podrían indicar a ustedes ni tampoco a mí lo que debemos hacer. O sea, que acá está instalado el criterio de la autonomía profesional. Un profesional, en tanto que poseedor de una disciplina científica, no encontraría en su misma disciplina los criterios para lo que debe hacer. Solo encontraría cómo hacerlo. Cómo hacerlo eficazmente. O qué resultados sobrevendrían de esa acción desde el punto de vista de la ciencia, pero nunca lo que debe hacer. Esto tiene mucho interés. Bueno, después iremos viendo toda el entramado que tiene esto. No, yo no olvido que muchos de los presentes le prestan atención al marxismo, de manera que deberían tener instalado algún tipo de argumento a lo Marx o de texto en algunos casos para dialogar con estas posiciones. La segunda observación que hacemos para criticar a Weber, la libertad y los valores están fundados en una distinción entre el mundo natural y el mundo inteligible. El mundo natural, ya lo presenté como el mundo de la naturaleza, que está sometido a las leyes en el sentido nomológico. Este término algunos lo han visto ya en el artículo de 1904. Explicaciones de tipo nomológico, o sea, según leyes de carácter general que presentan el carácter de ser leyes necesarias, no leyes morales, sino leyes científicas que explican fenómenos. Y que en ese sentido son leyes que tienen la condición de ser necesarias. Nosotros diríamos, en lógica, estas leyes cumplen por lo menos dos requisitos, ¿no? Son condición necesaria y condición suficiente del fenómeno. Entonces vamos a decir, citando al filósofo Kant, que el concepto de una causalidad, según Kant, esto es Kant, no Weber, lleva consigo el concepto de leyes, según las cuales, por medio de algo que llamamos causa, ha de ser puesto algo. Algo que es causa pone a otro algo que sería el efecto. ¿Sí? ¿Vamos bien o cambiamos de giro? Bueno, yo voy a ser muy breve con esta crítica, ¿eh? A ver, después vamos a entrar más decididamente en tema. Bueno, entonces en este sentido de ley, no estaría ni la sociología ni las ciencias sociales, según Weber. Bueno, ¿podríamos hacer alguna relación entre Weber y los teólogos? Yo no sé cómo les ha ido a los de trabajo social, pero las ciencias sociales siempre han sido una ruptura con la religión. Es decir, que obviamente si está todo explicado religiosamente, poco necesitaríamos de la ciencia, ¿no? Entonces habría una ruptura con la teología, que ha sido la lógica dominante en un largo periodo. No eran tan sonsos los hombres en el periodo anterior, no es que todo era teología, pero la forma de pensar el mundo era teológica, ¿eh? Aunque en la práctica se estaban permanentemente saliendo de la teología. Bueno, entonces en este sentido, en la Edad Media había un conflicto entre la fe y la razón. Este conflicto lo desarrolló uno de los primeros filósofos que había estudiado Aristóteles con los verdaderos textos, no los que controlaba la iglesia. Este había sido el filósofo Averroes, que había tenido un acceso a los textos aristotélicos. Aristóteles había sido brutalmente reformulado durante toda la Edad Media, ¿no?, por la iglesia. Entonces, en ese sentido, este conflicto entre la fe y la razón, que después va a aparecer también en Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que es el gran filósofo que recupera a Aristóteles para el catolicismo, ¿no?, consiste este antecedente de que separa la fe y la razón, está notablemente presente en la doctrina weberiana, que separa la ciencia de los valores. La sociología de Max Weber ha separado la ciencia y los valores. Algunos ya han estado viendo esto, ¿no es cierto? Y los otros no lo salva nadie para la próxima reunión de hacerlo. Entonces, esto de separar el mundo de los valores y el mundo de la ciencia tiene un notable antecedente en este conflicto entre la fe y la razón, dado que la razón no puede explicar los contenidos de la fe, porque la razón es la razón humana y la fe remite a la razón divina. Bueno, esta notable observación, que por lo general se nos pasa desapercibida, se la debemos al filósofo norteamericano Alvin Gullner. Alvin Gullner relacionó a Weber con los teólogos. Gullner hace estos trabajos en la década, finales de la década del 50 y en la década del 60, hace estos trabajos. Después van a venir bibliografías, analíticos, hasta el programa va a llegar en algún momento, pero por ahora nos movemos así. Por otro lado, Weber está fuertemente sobredeterminado por el protestantismo. O sea, que Weber nunca se separó de las convicciones del cristianismo reformado, a veces llamado protestantismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Weber pone los valores en la conciencia individual. Y la conciencia individual es libre y no está sobredeterminada por los procesos naturales ni sociales. Esto es impresionante. O sea, si con todos estos límites Weber escribió lo que escribió, casi no tendría que decir, es un genio, ¿no? Porque está sometido a la tradición neocantiana, está sometido al protestantismo y hace estos desarrollos. Es impresionante, ¿no? Este pensador. ¿Qué ibas a decirme, perdón? Sí, respecto a eso, yo encontré una cita. Bueno, llegó el momento de que todos los que tengan que decir algo lo digan. En buena hora, adelante. En el texto de Weber en la página 60. Al página 60, si alguno tiene el artículo de 1904, eso está en la página 60, y si no, después se consigue todo en la letra. Sí, ¿por qué no lo lee? Aparte que comienza ya la crítica al marxismo, debate con el marxismo el origen del capitalismo, y acusa al marxismo de determinista económico. Muy bien. Y tiene esta cita que dice: que ni la historia bancaria, digamos, puede tener solamente una causa, un económico. Después dice, bueno, no leo de nadie. Sí, sí, una historia bancaria de cualquier pueblo que pretendiese aducir solo motivos económicos con miras a la explicación sería naturalmente tan imposible como una explicación de la Madonna Sistina basada en los fundamentos económicos sociales y la cultura de la época en que fue creada. Esa, y ella no sería, por principio, más exhaustiva que, por ejemplo, el intento de derivar el capitalismo a partir de ciertas transformaciones de los contenidos de la conciencia religiosa que cooperaron en la génesis del espíritu capitalista, o bien una formación política cualquiera a partir de sus condiciones geográficas. O sea, en su crítica al marxismo, plantea como el los causales del origen del capitalismo, la ética protestante, ¿no? Que es lo que marcaba Ricardo, ¿no? La conciencia religiosa. No, esta cita, claro, es muy, muy interesante, ¿no? Que no pertenece al mundo material, o sea, puede pertenecer, como dice él, en última instancia, pero no en primera instancia. Pertenece al mundo de las ideas, de la cultura. No sería explicable la conciencia protestante en sí misma. O la podemos usar como variante explicativa del capitalismo, pero ella misma, esta conciencia protestante, está ajena a la explicación científica, porque corresponde a un mundo de valores. Entonces está fuertemente la autonomía de estos valores, que en todo caso pueden cumplir función explicativa, pero no ser explicados ellos. No me deja mentir algo que dije la vez anterior. Yo soy egresado de la carrera de Historia, he invitado a una compañera que también egresó de la carrera de Historia, que bueno, hoy hubo presentación. No vino. Yo la presento, sí, atrás. ¿Quién es? Valeria. No me deja mentir que en las materias de Historia, en cuanto a lo que es el origen del capitalismo, se meten muchas veces esos textos que lo explican por la ética protestante y no por causales económicas. Esos serían los weberianos dogmáticos, porque después están los weberianos más más notables, más críticos, que te dicen, se puede explicar por la conciencia religiosa, se puede explicar por la acumulación de los capitales, se puede explicar por, ¿no es cierto? O sea, que puede haber muchos principios explicativos para un mismo fenómeno social. Pero cuando Weber critica el relativismo, me da la sensación que se separa de esa postura, ¿no? Relativista, es que debe, ¿no? Que se define más. Seguramente, seguramente. Si en última instancia se instala más en estas explicaciones. Cierra esto. Van entrando un poco en esta cuestión. Aclaramos ahora, siempre desarrollando la crítica más breve, que el trabajo que están leyendo ustedes, el de 1904, es previo a una reunión a la cual va a concurrir Max Weber, ¿no? En el archivo, una revista que se llamaba el Archivo de Sociología, que era una revista que tenía toda una tradición en Alemania, de estudiar sociología y ciencias sociales para mejorar la condición obrera. O sea, que los que aportaban a esa revista, que por supuesto eran aportes, el más sonso de los que aportaba ahí era para dedicarle una carrera y estudiarlo, ¿no? Eran todos trabajos que compartían un cierto ideal, ¿no? Que era mejorar la condición obrera. Que esto era, como decir, la ciencia sirviendo a los valores, ¿no? Porque después de todo, mejorar la condición obrera no deja de ser un valor. Y con la llegada de Weber y otro sector, la revista va a tener un debate muy duro, ¿no? Con este tema de si la ciencia tiene que hacerse cargo de los valores o tiene neutralidad. Y eso explica bastante el artículo de 1904 y otros más que vamos a tratar cuando llegue el momento de incorporarlos, donde está instalado plenamente este debate, ¿no?, de la ciencia y de los valores. Por ahora, digamos, que Weber en esa revista tomó partido a favor de separar de los valores de la ciencia. Y en ese sentido, la política social no debería ser el tema de una revista de sociología. Entonces, leemos acá una cita. Esto lo podemos esquematizar antes de leer la cita, diciendo que por un lado están las ciencias sociales, y después está el ámbito de la política social, que es como decir una práctica. Entonces, para el científico, las ciencias sociales tienen que hablar solamente al entendimiento. O sea, un discurso científico se caracteriza por explicar y trabajar con ciertos elementos explicativos y no por defender una posición valorativa. Esto está tan instalado que casi el más distraído de nosotros estaría dispuesto a aceptarlo, ¿no? Es lógico, la ciencia no quiere ser pasional, ¿no? Tomar partido, ¿no es cierto? Bueno. En cambio, hay otra figura que no es el científico, que es el hombre de voluntad. Y el hombre de voluntad es el que se ocupa de la política social. Y la política social habla al sentimiento, no al entendimiento. Y si nosotros hacemos una brevísima referencia a este tema, podríamos decir que a fines del siglo XIX y en los primeros tiempos del siglo XX hay una fuerte tendencia en autores muy diferentes a considerar que el marxismo no tiene estatus científico, no pertenece al campo del conocimiento científico, y que en todo caso o bien es una construcción fuertemente especulativa, con categorías filosóficas, no científicas, con lo cual no hay ningún grado de puesta a prueba, ¿no es cierto?, de verificación, o bien es un asunto puramente pasional, a cargo de algunas clases subordinadas que sienten la necesidad de expresarse así. Eso lo podemos ver en los dos más grandes autores sociológicos de la época, ¿no? En Durkheim, donde seguramente vamos a incorporar en el seminario el estudio que hace Durkheim sobre el socialismo, ¿no? Tiene un libro bastante considerable donde estudia el marxismo, en realidad, y científicamente prueba que no es una ciencia. Y vamos a recurrir a un trabajo de Max Weber que también se llama El socialismo. En un momento es verdad que tengamos más instalados estos debates, porque las teorías o los debates que vayamos viendo siempre los llevamos en algún punto a un cierto diálogo con el marxismo, ¿no? Ese es un poco el supuesto general del trabajo, ¿no? Bueno, entonces Weber nos dice que la constante mezcla de investigación científica de hechos con razonamientos valorativos es una de las características más difundidas, pero también más perniciosa en los trabajos de nuestra especialidad. Esta cita está tomada del trabajo de 1904, que ustedes están considerando. O sea que hay una mezcla incesante de juicios explicativos con juicios valorativos. Los de trabajo social, ¿quieren decirnos algo de este asunto a esta altura de la reunión? A partir de lo que están viviendo o han vivido en la carrera, ¿no? ¿Cómo han visto esto en la carrera, ¿no? ¿Qué les parece? Una opinión, nada más que una opinión. La pregunta sería si se hace política social o ciencia social. Esa puede ser una forma de ordenar la intervención. ¿Cómo sería? ¿Política social, ciencia social, no? ¿O están combinadas? ¿Cómo es? pasadas. A ver, eso me interesa enormemente. No, para empezar, bueno, me fue muy difícil abordar este texto. Y dado que de llevarlo siempre a la realidad, digo, sí, se ve esta división entre lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia y lo que serían los valores. Pero constantemente se nos habla de que es científico también, entraría dentro de lo que es científico, ser consciente de los valores, sería de la concepción de uno. Que se puede elaborar un artículo científico poniendo los valores de manifiesto, o sea, por eso se me viene esto de la confusión. Bueno, por eso me interesaba tanto la pregunta. La ética, ahí está metido ese en la ética del trabajo social. Por eso también está interesante entrar con esto, porque acá te están diciendo claramente, mire, los valores pueden intervenir en la definición del tema, los valores pueden intervenir en la necesidad de saber qué consecuencias sobrevendrían de aplicarlos. Pero nunca el momento explicativo es el momento del juicio de valor. O sea, que la ciencia social, acá la presentamos en esta cita, como que está mezclada con los juicios de valor, dice Weber. Y Weber agrega, deberíamos separar esta mezcla. No es que echamos a los valores, es que los ponemos en un ámbito que no es el de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a lo anterior. Vaya, juego que siempre se vuelve al anterior, ¿no? Si no, no se vuelve. O sea, volvemos a la cuestión de que estos valores no son susceptibles de ser explicados científicamente, porque remiten una voluntad libre, ¿no? Una voluntad autónoma. Entonces no hay posibilidad de conocerlos científicamente a estos valores. Ahora, en el trabajo social, no parece estar demasiado instalado este debate, con lo cual podríamos decir que está plenamente instalado. Está instalado en un punto tan alto que no está explicitado. O sea, el trabajador social, que es un agente relativamente pasivo de las políticas del Estado. Políticas del Estado que seguramente muchos nos podrían decir de valores, ¿no? No sé si lo digo bien, o sea, están las políticas del Estado, pero el trabajador social tiende a no ser incorporado a este debate, que por supuesto muchos trabajadores sociales lo conocen ese debate y lo desarrollan, pero formalmente hablando, ¿no? No habría un interés fuerte en un debate sobre los valores que debería llevarnos a un tipo de conclusión, ¿no? Ya sea que los integramos a la ciencia y ahí se pudre todo, o los mantenemos separados. Bueno, bueno, ¿qué son estos valores que no pueden estudiarse científicamente? Este es un nuevo desarrollo, ya en parte lo hemos instalado. ¿Qué serían estos valores que no los podemos estudiar científicamente? Entonces tenemos que los valores que en el artículo de 1904 son llamados siempre fenómenos culturales, y hay una sola parte en todo el artículo donde Weber dice cultural igual a fenómeno social. Que eso es un error terrible del traductor. Se debía haber puesto al comienzo mismo, ¿no?, de esta aclaración. Entonces, ¿qué son los valores? Y bueno, los valores son fenómenos culturales, fenómenos sociales, que en tanto que son normas políticas, económicas, morales, religiosas, normas. O sea, donde hay valores que uno puede adoptarlos o no. Aún en la economía política, con esta concepción de los valores, la economía política historicista alemana, y lograba percibir que esto de la máxima utilidad, de elevar la productividad, es un valor, no un principio científico. Bueno, impresionante, ¿no? O sea, esto de organizar todo para subir la productividad, sacar el máximo, ¿no?, de producción con el menor inversión de recursos, es un valor. Bueno, entonces en ese sentido habría un conjunto de reglas o de normas, y en Weber no estaría separado el valor y la norma. Formaría una unidad, digamos así. Solo muy posteriormente se han separado como dos criterios diferentes, valores y normas. Entonces lo que habría acá es que, si vamos ahora a Pietro Rossi, no porque lo vamos a discutir a Pietro Rossi, lo cito solo. En Weber coincidirían las ciencias naturales y las ciencias sociales, porque ambas son objetivas y ambas son explicativas. O sea, objetivas porque constituyen un discurso que no es puramente especulativo como el de la filosofía. Hay un criterio de objetividad en esta ciencia. Y también hay un criterio de explicación. O sea, para la concepción clásica, las leyes de las ciencias naturales tienen existencia objetiva. Nos están hablando de algo que acontece en la realidad, la ley de Newton. Y Weber diría que también las leyes en la ciencia de la cultura tienen carácter objetivo y explicativo, aunque varía en qué sentido lo son. Entonces acá Pietro Rossi nos aclara que, pasando la equivalencia entre ambos tipos de ciencias, hay un carácter esencial de las ciencias sociales, algo que las determina como diferentes a las naturales, y ese carácter esencial no está en su condición de cientificidad. La cientificidad es común a todas. Ese carácter esencial está en la referencia a valores. O sea que las ciencias sociales siempre tienen una referencia a valores. Vayan viendo la gravedad del problema. Valores que no podemos explicar científicamente, pero que los fenómenos culturales están referidos a valores. Que están como operando siempre en un ámbito al cual no puede llegar la ciencia. Esto de querer aumentar la productividad es un valor. Y Weber nos diría, no hay razón alguna para explicar científicamente este afán de lucro, este afán de incrementar la productividad. Esto es así. Y en todo caso, si no tenemos en cuenta este valor, este afán de lucro, este afán de productividad, no podríamos entender la economía de la sociedad moderna, porque después de todo hubo intercambio mercantil en el mundo antiguo, tanto en la Grecia alejandrina como en el imperio, ¿no? Había intercambio de mercancías, pero no estaba el afán de lucro, el afán por elevar la productividad en aquellos intercambios. Entonces es como si yo entro por intercambio de mercancías, la realidad me queda más allá de lo que yo estoy estudiando. Yo me rompo todo, estudio el intercambio de mercancías, lo mido, lo cuantifico, ¿no?, y no he llegado a un conocimiento científico de la economía de mi sociedad, porque estoy ajeno a cierto valor que sobredetermina todo, y que es este famoso afán de lucro, ¿no? Esto es bastante impresionante. Sin embargo, está instalado, y es artículo de Pedro Historiadores. Bueno, los valores no dejan de ser muy variables, nos dice Weber. Y en todo caso, este carácter de variabilidad que tienen los valores se remite a ciertas condiciones históricas del contexto cultural. Y es ahí donde surge la investigación. Esto quiere decir que los valores tienen una función metodológica. Los valores son criterios de selección llamados a determinar la orientación y el dominio de las investigaciones. Hay un célebre trabajo de Max Weber, donde, que es de la misma época que este artículo que están leyendo ustedes, ¿no? Es de la época 1903-1905, por ahí, ¿no? Y a una clase social alemana, que eran los Junkers, ¿no? Que era como decir los grandes terratenientes prusianos, que habían de están echando a los trabajadores alemanes, no contratan peones alemanes, contratan peones eslavos, ¿eh? O sea, polacos, rusos, ¿no? Que por supuesto son mucho más baratos, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? Acá contratar a trabajadores periféricos, pero eso era antes. Ahora vamos a laburar por 200 más, periférico y nacionales, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué hace Juncker? Contrata a los que no son alemanes. ¿Qué hace con la tierra? La pone en un mercado de tierras. Los Junkers se están convirtiendo en capitalistas. ¿Eh? Capitalismo rural. El desarrollo del capitalismo en el campo, diríamos nosotros. Bueno, lo que realmente le preocupa a Weber es cómo los Junkers están abandonando el espíritu nacional. Están abandonando el espíritu alemán. En función de un valor que ya no es el valor del espíritu del pueblo, sino que es el valor de la actividad. ¿Eh? Ahora, con valores o sin ellos, la investigación que hace Weber en Prusia es un clásico. Es uno de los trabajos más rigurosos, más explicativos que uno puede encontrar, ¿no? Entonces es notable cómo está disociado y al mismo tiempo desarrolla investigación empírica. Esto es como una contradicción que hay dentro del esquema weberiano. Totalmente así. O sea, es cierto que los Junkers reemplazan a los eslavos, a los alemanes por los eslavos, sí. Es cierto que los Junkers quieren lucrar y abandonar sus tradiciones, sí. Eso tiene carácter objetivo, se puede hacer observable, seguro que sí. Weber acumula toda clase de monografías, de cifras, catástrofe, cómo está distribuida la tierra, cifras de la mano de obra rural, pero todo eso en última instancia está llevado a un punto donde lo que él quiere investigar es cómo está en decadencia el espíritu alemán, y eso es lo que le preocupa a Weber, ¿no es cierto? Entonces no quieren explicar, digamos, científicamente. Ahí hay un obstáculo, ¿no? Habría un obstáculo epistemológico, porque el espíritu alemán no está puesto en duda. Y como Weber no es alguien que quiera restaurar las tradiciones feudales, sino que es un científico ligado al liberalismo y al capitalismo, a Weber le preocupa la caída de los sentimientos alemanes por parte de los Junkers, porque eso va a conspirar contra el Estado alemán. O sea que Weber es un sociólogo del Estado alemán, que en este caso era el imperio, ¿no es cierto?, del Estado alemán, que es un imperio en ese momento, y que es un Estado nacional, aunque no popular. Sabemos cómo empieza a funcionar esto. Bueno, yo voy a interrumpir la crítica de Weber, que en parte ya algo hemos dicho, ¿no? En parte lo hemos dicho, queda pendiente. Crítica quiere decir no que lo maltratamos, ¿no es cierto? Quiere decir que instalamos sus afirmaciones en otra lógica, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un desarrollo de una bibliografía que habíamos leído para hoy algunos de nosotros, que son los trabajos de Pietro Rossi sobre la metodología de Max Weber. ¿Alguien llegó a leer esto? ¿Usted? Yo lo leí. ¿Estuviste leyendo a Pietro Rossi? Sí, a Pietro Rossi, sí. Bueno, entonces vamos haciendo como hacen en las óperas, un dúo. No sería un dúo, porque en el dúo los dos dicen lo mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama cuando hablan los dos pero dicen distinto en la ópera? Un contrapunto, ahí está. Bueno, yo voy a empezar a llevar un poco algunas cosas y vos andás reforzándolas. Y los que tengan el texto de Pietro Rossi, que aunque no lo hayan leído, que lo tengan, ¿no? Alguna cita va a ir a la página para que lo ubiquen. Recuerden que de Pietro Rossi hay dos trabajos. Uno se llama Introducción, que es la introducción que escribe para los artículos metodológicos. Y el otro se llama Objetividad Científica y Presupuestos Sociológicos. ¿Ustedes en epistemología ven los textos metodológicos de Weber? No. ¿En historiografía? No está mal entonces verlos acá. El de 1904 es un artículo escrito para historiadores. Estos son los de Pietro Rossi, ¿no? Uno se llama Objetividad Científica y Presupuestos Sociológicos, y el otro artículo está titulado Introducción, porque integra el libro de los artículos de Max Weber, que digamos la introducción la escribe Pietro Rossi. Yo siempre tuve dudas con Pietro Rossi. Finalmente llegué a la conclusión que no es un weberiano, aunque hay que pensarlo largamente esto. No es un weberiano, pero es alguien que le dedica mucha atención a Weber, Pietro Rossi. Quizás más bien un dialéctico, pero no dialéctico marxista. Pero ya veremos si es así. Bueno, entonces yo preparé una ficha que la... ¿ustedes están concurriendo regularmente acá a Luján? ¿No? Bueno, claro, pero qué sé yo, ahora con las mesas van a venir. Bueno, yo les voy a dejar el día 14 de este mes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Les voy a dejar en la letra esta ficha, que está armada con los dos textos de Pietro Rossi. Que es un documentito pedagógico muy útil, me parece que puede servir, ¿no es cierto? Hoy no la puedo dejar porque hay que hacer algunas enmiendas, alguna cosita. Entonces el día 14 les dejo la ficha, que esta habría que pedirlo, ficha sobre Pietro Rossi. Y les voy a dejar el día 14 en la letra este teórico que empecé a dar hoy con las críticas a Max Weber. Esto lo voy a dejar en una versión más operativa, también con la ficha de Pietro Rossi. Siempre conviene leer a Weber, ¿no? Estos son materiales más bien de apoyo, ¿no? Bueno, entonces, para Max Weber, estoy en el trabajo Objetividad Científica, página 63. Para más breve, el método científico tiene dos propiedades. La primera de esas propiedades es que la objetividad de la ciencia, que tiene como requisito externo la exclusión de los juicios de valor. El discurso científico tiene un requisito externo al mismo, que es eliminar los juicios de valor. Y tiene otra condición puramente interna, la ciencia, que es la posibilidad de la explicación. O sea, que uno se da cuenta que está leyendo un texto científico, según Weber, ¿se entiende? Porque no se constituye en la defensa de cierta valoración, y por otro lado, porque no hace otra cosa que proveer explicaciones. Explicaciones que a su vez están construidas previamente con conceptualizaciones. Esto para los historiadores es decisivo, ¿no? Los trabajos de Félix Luna son científicos. A ver, algún historiador serio, yo no quiero incurrir en esto. Los trabajos de Félix Luna, el 45, el libro ese sobre Ortiz, lo leen a Félix Luna los historiadores. Acá le digo un poco. ¿Leíste alguna vez a Félix Luna? Pues, si no lo leen ustedes a Félix Luna, al menos lo voy a leer yo. Yo leí hace poco uno, había una página en La Nación que lo empezaron, que era sobre la Revolución de Mayo. De Félix Luna. No me, sí, de Félix Luna, pero no me gustó porque muy por arriba. Nunca se explicaba. No explicaba el problema económico y político que después surgió el movimiento de la revolución. No explicaba muy bien en profundidad. Te devuelvo lo que vos decís. Explicaba algo. Muy por arriba, no. Entonces no tiene explicación. No tiene explicación. Si es muy por arriba, no hay explicación. No hay explicación. No aparece la explicación. Son relatos que uno por ahí no sabe bien si está hablando de lo que pasó o está hablando de lo que él cree que habría sucedido y no está demasiado claro eso, de lo que habría sucedido. O por ahí te llevas una gran sorpresa porque te encontrás con una cita de una fuente. O sea, estás haciendo un relato y de pronto documento tal, ¿no? Y te cuenta una fuente. Una fuente en sí misma no tiene carácter científico. En todo caso es loable que la haya localizado, pero más que eso, ¿no? Bueno. Entonces, Weber no diría, que es bastante agudo, ¿no?, lo de Weber. Primero, que es un discurso que desde lo externo no aparecen valores. Y desde lo interno tiene construcción explicativa. Y por otro lado, la otra propiedad que define al discurso científico es que es un discurso exclusivamente explicativo. Porque por ahí, si uno lo lee más minuciosamente a Félix Luna, por ahí uno encuentra algún pasaje donde realmente explica algo. Y bueno, Weber le diría exclusivamente explicativo. Con lo cual, los que se presentan a dar examen ante Weber, difícilmente aprueban, ¿no? De ser científico, ¿no es cierto? Mirá vos este debate que tienen ustedes en trabajo social. Que creo que ustedes usan bastante el libro este de Parra, se llama. Sí, ¿no? Parra. Gustavo Parra. No, no es cierto, que lo leen bastante. Creo que ahí se sostiene, yo te reconozco, no he leído. Bueno, estamos igual, ¿dónde están los trabajadores sociales? ¿Vos leíste el trabajo de Parra? Sí, esas son las personas serias. Pero se da una carrera el libro de Parra, ¿no es cierto? Claro, además es un libro bastante bien escrito, bastante interesante. Sí, sí, bueno, es el libro. Hola, ¿cómo te va? ¿Tendría carácter exclusivamente explicativo? Relata, narraciones, alguna vez hay explicaciones, ¿no? Es una recopilación que a su vez habría que remitirse a esos trabajos recopilados y ver qué es eso, ¿no? Entonces, fruncidía el ceño y diría, no es un libro científico, así abiertamente. Bueno, eso no lo de Chávez, no queda nadie, o sea, quedarían solo los liberales alemanes. Yo les quiero recordar a los que están fumando, pese a que soy sociólogo y no biólogo, que fumar reduce... ¿Cuánto es? ¿10 años? Bueno, son 10 años, bueno, después todo para que vivimos. Entonces, así que bueno, no tenemos tantos problemas. Bueno, entonces, sigo con la ficha. Había localizado en la página 63, Hernán. Sí, sí. Bueno, ¿querés agregar algo a esto? Sí, que, o sea, que debe tomando tal vez a Riquel, estos neocantianos, para separarse del juicio de valor, crea un concepto que es desde el punto de vista, una cosa así, o sea, que no niega que todas las personas, aún los científicos, en la ciencia están descuidos esos valores, y hay que tratar de separarlos, no sé, tratar de entrar Juancito y ponerse el traje científico obtenido. No es tan fácil de ponerse el traje. Seguramente el trabajo de 1904 no hace otra cosa que insistentemente volver al problema de lo que es ciencia, de por qué no es ciencia natural nomológica y de por qué hay valores pero no incorporados al discurso científico y cómo eso le sirve para golpear a la biología racista, que él la llama la antropología física racista, ¿no?, que sostenía alegremente, y bueno, que había raza, alguna más dotada que otra, no conocen el argumento, y por otro lado el marxismo, que cae en la misma secuencia que es la biología racista. Porque se ve también, pues, en el otro texto de Pietro Rossi, que viene haciendo todo el raconto de cómo se origina esta crítica, ¿no?, esta nueva visión sociológica, que comienza con la economía, ¿no es cierto?, la ciencia económica, y eso hay que pensarlo, ¿no es cierto? Lo que está en crisis es un modelo económico, un sistema económico y también un modelo que se viene aplicando desde 1848. O sea, en la misma época, o antes, no sé, Lenin ya estaba escribiendo el imperialismo, parte superior del capitalismo. Está diciendo, hasta ahora las masas se pudieron comer el discurso de que existen leyes objetivas, que hay hombres superiores, razas superiores, pero una guerra de monopolio como la que se estaba viviendo y lo que sufría la clase obrera cada vez más, de la teoría y práctica había una disociación muy grande, entonces Weber no pudo hacer que blanquear esto. Pero no es que él está en contra de sobre todo la obsolescencia de la ciencia alemana, ¿no? Porque la tradición en historia de los alemanes y la tradición en economía los colocaba en una notable inferioridad respecto al positivismo francés e inglés. El positivismo que trabajaba nomológicamente, buscaba leyes, explicaba, ¿no es cierto?, se desarrollaba metodológicamente. Y acá estos intelectuales alemanes en historia y en economía hablaban del espíritu del pueblo, que la economía alemana era diferente a todas las otras por el espíritu del pueblo alemán, y cuando nos preguntaba qué era el espíritu del pueblo, bueno, igual que acá en Argentina, ¿no?, el populismo peronista, ¿no?, que habla del pueblo y después resulta que cuando pasa lista al pueblo están los burgueses, está la iglesia, están los trabajadores también, y todo eso es el pueblo, ¿no?, nunca el pueblo revolucionario, que es el pueblo organizado con autonomía de clase en función de sus intereses propios opuestos al régimen. Entonces, cuando hay todo este tembladeral, conceptual, Weber expresa un desarrollo de la ciencia alemana, ¿no? Weber y todos sus iguales. Veamos lo que dice Pietro Rossi. A fines del siglo XIX, la sociología alemana difiere de la sociología francesa e inglesa, porque construye otro aparato conceptual, la sociología alemana, ¿no? Y hace la crítica de las consecuencias filosóficas del positivismo sociológico. O sea que la explicación científica que venía de Francia e Inglaterra, este nuevo desarrollo del pensamiento alemán se enfrenta a esos desarrollos que serían imperialistas. Porque en esa época Alemania estaba notablemente subordinada todavía a Francia e Inglaterra en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces fíjense la formación de un Estado nacional, de una burguesía alemana que va a ser la primera del mundo, y esto se está expresando en las ciencias sociales. Por eso hemos dicho varias veces con Rolando García, nuestro gran epistemólogo, que todavía en esta época no hay sociología, lo que hay son sociologías de los estados nacionales respectivos. Sociología francesa, sociología alemana, va a haber una rudimentaria sociología italiana, ¿no? Pero no una sociología en general. Bueno, veamos con más rigor esta lucha contra el positivismo francés e inglés. En primer lugar, Weber no reduce las ciencias sociales a la filosofía. Acá hay un grabador. ¿Quiénes reducían la ciencia a la filosofía? Los historicistas alemanes, tanto en economía como en historia. Al reducir la ciencia a la filosofía, quedaban en inferioridad de condiciones con el positivismo francés. Bueno, Weber no elige este camino, de poner la sociología como apéndice de la filosofía. Por otro lado, Weber desarrolla una metodología científica para la sociología. Fíjense lo que decimos, ¿no? Es una metodología científica solamente para la sociología. Y esto no consiste en tomar el esquema de las ciencias naturales, cosa que había hecho el positivismo francés. En realidad, si ustedes me permiten un comentario, esto no es tan así como lo dice Weber, ¿no? En realidad, el positivismo francés en sociología casi fue inspirador de las ciencias naturales. Pues esto está muy probado en investigaciones mucho más recientes, ¿no? O sea, se tomaron algunos esquemas de las ciencias naturales, la sociología francesa, pero eso después volvió a las ciencias naturales como una influencia de las ciencias sociales. Cosa que en general nosotros no, ni lo vemos ni lo percibimos. Este tema nos queda bien, ¿no? ¿De qué carrera? No soy de ciencia de la educación. Sí, bueno, de ciencia de la educación. No sé. Bueno, ¿qué carrera? Sí, de la educación. De la Plata, bueno. No solo de la UCA. Bueno, eso es un dato loable. Bueno, entonces podríamos decir, espero que no haya nadie de la UCA acá, ¿no? Me quemé para siempre. Bueno, si alguno es egresado de la UCA, le cobramos el seminario, para que no pierda la costumbre. Bueno. Entonces, lo que tenemos es que la cultura alemana, esto está en la página 4 de la introducción de Pietro Rossi, es una cita, la cultura alemana asignaba a la investigación sociológica la tarea de analizar las formas típicas de relación social, tal como pueden resultar de la consideración del modo en que la vida del hombre en sociedad se ha configurado en las diversas épocas. Esta es una cita clave. Está en la página 4 de la introducción de Pietro Rossi. En la página 9 empieza. ¿Y dónde saqué esto de la página 4? Bueno, a ver, en la página 11 busquen entonces. Acá hay un error mío de referencia. Bueno, de todos modos, Vamos a aclarar esta cita. O sea, la cultura alemana le dejaba a los sociólogos estudiar las relaciones sociales, y todos los demás temas quedaban fuera de la sociología. Entonces, en ese sentido que acabamos de indicar, la tarea a la cual confinaban a la sociología, que era como quitarle toda trascendencia, tenemos tenemos acá una cita de un contemporáneo de Max Weber, que es el sociólogo Simmel. Simmel había muerto en 1917. Recuerden que Weber, creo que en 1920 muere, ¿no? Llegó a ver la revolución rusa. Debe ser por eso que... Entonces, miren acá lo que es la sociología para Simmel dentro de la cultura alemana, ¿no? Simmel describe: modernamente, las clases inferiores, esto lo dice Simmel, las clases inferiores han dado la sensación de mayor importancia y despertado mayor atención en las clases superiores. A ver, un trabajador social por ahí. Las clases inferiores han producido una especial sensación a las clases superiores, que ha llevado a las clases superiores a prestar atención a las clases inferiores. Se sienten en tema los trabajadores sociales. Y agrega Simmel, y si este hecho se basa, y si este hecho que acabo de mencionar se basa justamente sobre el concepto de sociedad, entre comillas, es porque la distancia social entre unos y otros, clase superior, clase inferior, la distancia social entre unos y otros hace que los inferiores aparezcan a los superiores no como individuos, sino como una masa uniforme. Los inferiores son una masa uniforme para los superiores. Y que no se vea otra conexión esencial entre ambos que la de formar juntos una sociedad. O sea que el origen de la sociología está en que esos individuos calificados, autónomos, verdaderos ciudadanos liberales, perciben a las masas inferiores, a las clases inferiores, como eso, como una masa que no estructura una sociedad. Y en todo caso, habría que saber algo más de las clases inferiores. Y ustedes tienen acá, los trabajadores sociales, toda la línea de la filantropía, ¿no?, del asistencialismo y todas las formas del siglo XIX, de los controles, ¿no es cierto? Bueno, entonces se trataba de estudiar las relaciones sociales para la sociología alemana. En el caso de Simmel, poner la lupa en las clases inferiores. En cambio, en el caso de Max Weber, nos dice Pietro Rossi que se va a abrir un debate entre los mismos sociólogos alemanes sobre este tema de las relaciones sociales, y aparecen dos respuestas. Según Pietro Rossi en la introducción, por un lado, la sociología formal, y de la cual hemos dado el ejemplo de Simmel recién. Simmel es un ejemplo de la sociología formal. Esta sociología consideraba las formas que subsisten. Hasta luego. No está fijada todavía la próxima reunión, pero. Sí, yo me pongo. Perfecto, perfecto. Hasta luego. Las relaciones sociales como formas. Acá estaba el caso de Simmel. Y estas formas, que Simmel las lleva al punto más alto de su sociología, que las estudia, estas formas, tendrían autonomía de los procesos históricos. O sea, para Simmel, las formas que corresponden a las relaciones sociales, por ejemplo, el conflicto, es una forma, la competencia, es una forma. Las formas tienen autonomía de la diversidad empírico-histórica. Al contrario, de la diversidad histórica hay que rescatar estas formas puras, que es lo que plantea Simmel. El texto de 1904 de Weber. Sí. Con eso que decías de que empiezan a preocupar las clases inferior. A pesar de que hoy quiere que lo plantea bien claro de que la ciencia no debe imponer valores, no debe decir qué debe hacerse, hay una leve consideración, más que consideración es un cambio de rumbo, ¿no? En la página esta 43 que dice abajo de todo. Los que tengan el texto de más Weber, la página 43. Porque va a hablar del tema de la conciencia. Bien. Lee la cita. Sí. Ahora bien, esto en la 42 abajo. Ahora bien, extraer una decisión de aquella ponderación no constituye ya una tarea posible para la ciencia. Es propia del hombre que quiere. Este sopesa los valores en cuestión y elige entre ellos, de acuerdo con su propia conciencia y su cosmovisión personal. La ciencia puede proporcionarle la conciencia de que toda acción, y también naturalmente según las circunstancias, la inacción, implica, en cuanto a sus consecuencias, una toma de posición en favor de determinados valores y de este modo por regla general en contra de otros, cosa que se desconoce hoy con particular facilidad. Pero para explicar la selección, este asunto suyo. Digamos. Respecto de esta decisión, podemos ofrecerle todavía algo, el conocimiento del significado de aquello a que se activa. Podemos enseñarle a conocer los fines que él procura, entre los cuales elige, de acuerdo con su conexión y significado, ante todo poniendo de relieve, desarrollando en su trabanzón lógica las ideas, están o pueden estar en la base del fin concreto. En efecto, una de las tareas esenciales de cualquier ciencia de la vida cultural del hombre es, desde luego, poner de manifiesto para la comprensión espiritual estas ideas por las cuales se ha luchado y se lucha en parte realmente y en parte solo en apariencia. Esto no sobrepasa los límites de una ciencia que aspira a un ordenamiento conceptual de la realidad empírica, y los medios que sirven a esta interpretación de valores espirituales son ilusiones en el sentido corriente del término. O sea, no aclares que pureza, dice, no son inducciones. No son inducciones. Pero nosotros damos la opinión y estas ideas son los valores. Y es conveniente que la gente tome conciencia, ¿no? Que pueda fundar a formar el conciencia. O sea, ellos. Ellos. Yo sigo, la cita es muy, muy pertinente, ¿no? Vuelve a instalar la conciencia, la autonomía de lo que hay que decidir. Que ahí no interviene la ciencia, en que la ciencia después ilustra o ejemplifica, ¿no? Yo diría, vamos a hacer un trabajo muy modesto, ¿no? De aproximación con Pietro Rossi, porque esta reunión había sido convocada hace más de un mes, ¿no es cierto? Digo por alguno que llegó recién, ¿no? Para ir cerrando un poco la cuestión de esto, ¿no? Vamos a usar la última parte después de la reunión en organizarnos para la futura reunión que hagamos, donde ya va a haber una situación por parte de los que quieran tener esta experiencia de bueno, construir con algún criterio, ¿no?, la presencia en este lugar, ¿no es cierto?, empezando por la mía misma, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora es presentar de una manera rápida algunas tesis de Pietro Rossi que apuntan a aclarar aspectos del tema de más beber la ciencia y los valores. Con muchísimas intervenciones de ver qué pasa en cada disciplina, o lo que están viendo ustedes, o lo que se les ocurre con respecto a esto. Habíamos dicho que la sociología alemana aparecía muy marginal con respecto a la ciencia y ocupándose solamente del tema de las relaciones sociales. En esa dirección, una de las alternativas era la del formalismo. Pietro Rossi da a entender que autores como Simmel, ¿no?, que lo acabo de presentar, o el propio Bombies, no pudieron superar con su formalismo un desarrollo metodológico en las ciencias sociales. O sea que serían posiciones que han quedado muy, muy limitadas a sus propios fundadores. O sea, no han tenido mayor resultado, ¿no?, en la tradición sociológica posterior. En cambio, hay otra respuesta al estudio de las relaciones sociales que tiene que ver con Oppenheimer, y sobre todo con el hermano de Max Weber, que es Alfred Weber. Y estos autores adoptan la subordinación funcional de la sociología a la consideración histórica de la cultura. ¿Qué es lo que estamos distinguiendo? Algunos, los formalistas, se separan de la historia, pero al estudiar las formas puras de la sociabilidad, las formas sociales, no han conseguido desarrollar una metodología sociológica que se haya desarrollado posteriormente. Nosotros, como Alfred Weber, el hermano de Max Weber, no han vacilado en poner a la sociología como un momento ilustrativo de la historia. O sea, lo que hay que estudiar es la consideración histórica de la cultura. Y al interior de esta consideración histórica, la sociología haría algunas reflexiones en materia de relaciones sociales. O sea que en realidad no hay sociología con la perspectiva de Alfred Weber. Yo quiero decirles que el propio Max Weber, ¿qué tal?, por lo menos hasta finales del siglo XIX, no es otra cosa que un historiador crítico. Está incursionando, está haciendo la historiografía, pero ya con un elevado grado de criticismo. ¿Hay alguna preguntita en este momento? ¿Algo que quieran comentar antes de avanzar? Bueno, entonces a ustedes no se les oculta que todo el debate metodológico a cargo de Max Weber no tiene que ver ni con el formalismo ni con el historicismo. O sea, Weber adopta una línea novedosa. Entonces, Pietro Rossi nos instala más en los problemas que Weber tiene que resolver. Y los problemas que Weber tiene que resolver serían, a grandes líneas, o convertirse en un historiador, y entonces la historia como una disciplina de lo singular y lo individual, que no plantea problemas metodológicos, o convertirse en un filósofo y desarrollar reflexiones generales como los neocantianos. Entonces ahí están tres autores que son Dilthey, Richter y Windelband, ¿no es cierto?, con los cuales Weber mantiene ciertos acuerdos y cierto grado de ruptura con ellos. Seguramente la centralidad de la ruptura que va a producir Max Weber, resumiéndola en pocas frases, consiste en recuperar el principio explicativo. O sea, Weber busca una ciencia en el sentido explicativo, que la ciencia se tiene que explicar. Entonces rompe con el historicismo, que no explica. Por otro lado, la explicación no puede ser nomológica, no puede basarse en leyes de tipo general, como dijimos hace un buen rato. Y por otro lado, tiene que tener en cuenta el carácter específico de las sociedades, que está dado por su carácter de fenómenos culturales que presentan el componente de los valores. Entonces debe haber ante tres cuestiones. Romper con el historicismo incorporando el principio explicativo, romper con el positivismo desalojando la explicación nomológica a favor de un nuevo tipo de explicación que la va a decir, la va a llamar probable, Weber la va a llamar explicación probable o probabilística. Y en tercer lugar, separarse de las concepciones filosóficas provenientes del neocantismo, que o bien desdeñaban toda explicación en el ámbito cultural, o bien proponían estas explicaciones del neocantismo una curiosa operación metodológica llamada la comprensión del sentido o la interpretación del sentido, que eso está expresado en la palabra alemana Westerhem, que es una forma de conocimiento puramente intuitivo, donde lo que harían los estudiosos de los fenómenos culturales, según esta línea que viene de Dilthey, sería simplemente no explicar, sino comprender el sentido de los fenómenos culturales, por una operación inmediata de carácter intuitivo. No se olviden que la intuición es lo más opuesto a cualquier desarrollo metodológico. La intuición es una operación espontánea que permite captar el conocimiento. Entonces esto nos lleva a un debate que tiene más que ver con Dilthey, con Ricoeur y con Windelband. Ese debate está notablemente resumido y expresado en Pietro Rossi. Así que lo remito a Pietro Rossi y a la ficha que vamos a dejar en la letra. ¿Cuál sería el aporte específico de Weber al debate sobre las ciencias sociales? ¿No? Si quisiéramos preguntarnos esto. Si ustedes estuvieron leyendo el artículo de 1904, hay muchos puntos donde Weber se detiene, ¿no? Es muy notorio. Y dicen, bueno, lo que yo trato de decir, las consecuencias que saco de estas indicaciones, hay como puntos muy, muy densos, ¿no? Muy tensos, donde Weber trata de construir un espacio alternativo a todo lo que no hace otra cosa que presentar y seguir presentando. Porque después de todo, lo que hace en el artículo de 1904 es contarnos sobre la economía historicista, sobre la economía política inglesa, sobre la filosofía alemana neocantiana. Y de ahí viene todo lo de los valores de la filosofía neocantiana, y además contarnos sobre el materialismo histórico, que un lector instalado con algún armamento intelectual, no deja de darse cuenta que todo el debate que hace 1904 es una lucha contra el socialismo de cátedra, no como él mismo lo presenta en algún momento del escrito. ¿Cuál sería el aporte de Weber al debate sobre las ciencias sociales? Lo que distingue el aporte de Weber es el modo como llegó al debate. O sea, ¿desde dónde llegó a este debate? Entonces, para decir de qué modo llegó al debate, o desde dónde llegó a este debate, había que considerar aspectos inmanentes al debate y algunos elementos de carácter externo. Primero voy a hablar de los aspectos inmanentes, con los cuales se encuentra, y si no los resuelve, no puede avanzar. Porque ese es el estado en que está el problema, ¿no? No sé cómo les va a ustedes en las carreras que están haciendo, pero bueno, los que están estudiando historia o ya estudiaron, saben, bueno, que hay un debate sobre cómo se hace historia, ¿no es cierto? Cómo se escribe la historia. Y mientras uno en el plano grupal o personal no puede hacerse cargo de ese debate, no existe. O sea, como dice Íñigo Carrera, uno termina siendo un profesor de polimodal o de escuela media, ¿no? Que Íñigo Carrera eso le llama la cloaca de los historiadores. Esto no lo dice en público, lo dice en momentos más personales. O sea, que uno después de 3 o 4 años en el polimodal es una garantía de aniquilamiento definitivo. Entonces, si uno que se gana la vida, ¿no?, y todo eso, trata de hacerse cargo del problema, tiene que ir al estado en que está el problema, ¿no?, e impulsarlo en una dirección o en otra. Bueno, en ciencia de educación ni hablemos. Ustedes tienen una disciplina que... ¿Quiénes son los de educación? No existe esa disciplina. O sea, hay pedagogía, hay psicología evolutiva, hay sociología de la educación, pero no hay, digamos, un núcleo. Entonces es un campo de mucho debate, ¿no?, de mucha confrontación, donde de alguna manera uno tiene que hacerse cargo de ese debate. Si no, no puede avanzar, ¿no? Bueno, el trabajo social es patético, porque el problema no está explicitado. Está, pero no está explicitado. En todo caso, los historiadores tienen una pequeña ventaja, porque el día que quieran investigar algo se van a encontrar con esa dificultad. En cambio, el trabajador social va y trabaja directamente. Hace encuesta, ¿no? Que se lo lleva el paquete de algo. Y un poco lo subestiman, ¿no? Lo subestiman al trabajador social. O sea, no hay llamado para intervenir en un debate de la política social, ¿no? Entonces acá Weber, el modo en que llega al debate es este. No hemos hecho otra cosa que hablar de esto desde que empecé. La ciencia alemana que ha quedado rezagada respecto del positivismo francés. ¿Y cómo se resuelve este problema? Entonces, Weber, a partir de ese estado en que está el problema, se va a hacer cargo del problema, pero no como un filósofo. Y este es otro gran dato. Como en todos los campos puede haber filósofo o científico, él se va a hacer cargo del problema como investigador. En ese sentido, Weber tiene que precisar las condiciones para usar sus instrumentos de investigación. Weber no hace otra cosa que investigar. Investiga a los Junkers, ¿no? Bueno, y permanentemente está haciendo investigaciones. Investiga el debate sobre la economía política, ¿no? Está permanentemente haciendo investigaciones y ahí tiene que analizar las herramientas que está usando. Pero no es un etiólogo, ¿no?, como dicen en el ambiente. ¿No? Un etiólogo, digamos, un metodólogo, entre comillas, sino que es alguien que las herramientas de la investigación quiere articularlas con una teoría. Es decir, no renuncia a la teoría. Ese es otro dato de enorme importancia para ver, ¿no? Desarrollar instrumentos de investigación sin renunciar a la teoría. Y en esa dirección, tiene que construir sus propios instrumentos de investigación y ponerlos en una investigación objetiva, la objetividad en la ciencia, que responda a sus intereses políticos. O sea, que el punto de partida son los valores, valores que no se pueden discutir, que están más allá de la ciencia, y que son los valores políticos de Weber, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, Weber es un defensor del liberalismo en Alemania, y del capitalismo alemán y del Estado Nacional. No se olviden que durante la Guerra Mundial fue asesor del alto mando alemán, ¿no es cierto? Weber. Que al mismo momento libra una lucha fina y sistemática contra el partido es una lucha sin tregua contra la expresión de ese partido socialdemócrata que eran los profesores llamados socialismo de cátedra, ¿no? Que para colmo, y esto por razones miserables, ustedes saben que en las universidades alemanas le pagaban a los profesores de acuerdo a los alumnos que tenían. Entonces cuando llegaba la inscripción, uno iba y se anotaba con Weber, o iba y se anotaba con los del socialismo de cátedra, ¿no es cierto? Así que hasta había un encono por captar, no es como acá está todo resuelto. Cuando uno tiene que usar una materia, dice, ¿quién dicta esto? Ah, lo dicta Sofía. Ah, bueno, me tocó el rojo este, bueno, qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a sufrirlo un cuatrimestre, o otro dice, qué suerte, ¿no? Acá uno de ellos se anotaba con quien quería estudiar, ¿no es cierto? Esa era la universidad alemana, que era muy costoso además, ¿no? Se pagaba bastante. Imagínense quienes estudiaban ahí, ¿no? Bueno, entonces en la resolución de estos problemas metodológicos que acabo de presentar, para Ricker, el análisis metodológico es un momento de la teoría del conocimiento. Ustedes en trabajo social tienen epistemología. Ustedes también en historia. Bueno, por otro lado, ustedes tienen materias metodológicas en historia. Y ustedes también. Bueno. Acá lo que estamos discutiendo es si la construcción de estos instrumentos de investigación tendrían que formar parte de una teoría del conocimiento, dicho de otra manera, de la filosofía, o, como nos va a decir Weber, instalar este debate en el examen de las condiciones discernibles en la estructura lógica interna de las disciplinas. No sé si esto se aclaró un poco, ¿no? Vamos a plantearlo de otra manera. Nosotros tenemos un autor en el marxismo, que es Althusser. Althusser, que estaba ligado a ciertas corrientes epistemológicas de su momento en Francia, Althusser decía que la epistemología no debe provenir de la teoría del conocimiento, como sí está diciendo Ricker. O sea, la metodología hay que extraerla, diría Althusser, de la estructura misma de las disciplinas. O sea, hay una epistemología de la física, ¿no? Una epistemología de la historia, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que buscar en mi propia disciplina los elementos para construir una metodología del conocimiento y no pedírselos a la filosofía. ¿Se ve la idea? Entonces, cuando se estudia metodología, sería el momento más alto para interrogar a las propias disciplinas que uno practica. O sea, una materia metodológica en historia debería ser el momento de máximo análisis de las teorías historiográficas, no convocar a algún filósofo como Popper, ¿no? O a este otro Kuhn, el de las revoluciones científicas, que vienen desde la teoría del conocimiento. Entonces, lo que vulgarmente se llama metodología en las disciplinas que se estudian, es un momento de chisme. O sea, cómo se hace una investigación, ¿verdad? Cómo se define el diseño, ¿no? Cómo se define una variable, es un momento de chismes y no de unos instrumentos metodológicos que son propios de esa disciplina. ¿Se percibe lo que trata de decir Weber? Yo no subestimo esas materias metodológicas, digo lo que serían desde esta mirada de Max Weber, ¿no? Entonces Weber nos dice no, esto lo dice Pietro Rossi, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá tenemos una cita de Pietro Rossi que les debo la página, Se ve que los estragos del alcoholismo, bueno, la labor de investigación, según Pietro Rossi, hablando de Weber, se mostraba ligada al planteo de problemas metodológicos, a la formulación lógica de instrumentos que permitiese lograr los resultados a que se aspiraba. La metodología weberiana construíase de este modo en el curso de la investigación concreta, día tras día, hallando su núcleo genuino en la exigencia de definir la función respectiva del análisis empírico de las ciencias histórico-sociales y de la actividad política. Su primera manifestación explícita puede discernirse en un ensayo dedicado a la discusión de un problema clave del debate metodológico de los últimos años del siglo XIX. Este es un artículo del año 1903 que se llama Los problemas lógicos de la economía política histórica. O sea, que es inmediatamente previo al que ustedes están leyendo. ¿Cómo vamos? Bueno, acá se están grabando las cosas, ¿no? Supongo que van a formar un grupo para desgrabar, supongo, ¿no? Y si tienen varias cintas, bueno, desgraben una sola, ¿no? No sé, formar un colectivo de desgrabación. Yo a partir de la próxima reunión, no como esta vez, voy a traer el teórico escrito y lo voy a dejar lo traemos impreso ya y lo distribuimos. Entonces mientras hablo todos tenemos el paper, ¿no? Pero no me dio la fuerza. Todavía no cobramos el aumento. Yo por supuesto sé que lo vamos a cobrar, pero por ahora no. Bueno, con Kirchner sobre todo, ¿no? Entonces la idea es los que han venido hoy por primera vez no se alarmen por cierto desorden. Vamos a construir otra forma de trabajar, ¿no es cierto? Por ahora me parece prudente dejar acá la exposición. Por ahora hemos dejado el problema en estos términos. Tenemos un texto metodológico del año 1904. Ese texto para nosotros cumple la función de decir que estamos leyendo directamente a Max Weber. Por supuesto tiene otros textos metodológicos, pero el compromiso sería leer este texto para construir una equilibración, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos un material de apoyo que va más allá del texto de 1904, o sea que habla de toda la metodología weberiana, que son los dos artículos breves de Pietro Rossi. Además, yo hoy hice algunos comentarios sobre el mismo Max Weber, tomado de un escrito mío que lo critica, Max Weber, Y además hice algún relato tomado de Pietro Rossi. A mí me parece que lo que tenemos que hacer ahora, y por eso cierro ya esta exposición, ¿no?, es plantear en qué momento estamos y cuál es el paso siguiente. El momento en que estamos es que hemos elegido valorativamente, esta no fue una elección neutral, hemos elegido a Max Weber porque tiene una notable centralidad en historia. O sea, Weber es un autor que más allá de cierta obsolescencia, ¿no?, y etcétera, ha tenido mucha influencia en los historiadores. Y por otro lado, sería responsabilidad de los que vienen a este seminario ir abrochando a Weber con desarrollos más recientes en la historiografía que tengan de alguna manera una cierta continuidad con este enfoque. Ahí habría que consultar a, creo que se llama Nora, ¿no?, la que es la historiografía. Sí, en Oriente también dan textos los autores neo-weberianos. Tendríamos que hacer un pequeño fichero de autores neo-weberianos que se estén usando o se hayan usado en historia, lo cual le da toda un sentido profundo, ¿no?, abordar de esta manera, empezar con esto. Ese es uno de los objetivos estratégicos, o sea, incorporarlo a Weber y ver en qué medida podemos confrontar con Weber. ¿Se entiende? Es el marxismo, ¿no es cierto? Quiero aclarar, acá no es obligatorio tener alguna idea importante sobre el marxismo. Digamos, acá puede venir un empirista lógico, no sé, acá puede venir cualquiera a las reuniones, ¿no es cierto? Pero yo por lo menos estoy interesado en desarrollar algún tipo de debate desde el marxismo con Weber, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea el único debate que tenemos que hacer. Entonces estamos en una etapa donde para entrar a Weber tenemos que preguntarnos por sus desarrollos metodológicos, que corresponden al Weber sociólogo. Weber ya abiertamente se orienta hacia la sociología a partir de esta época, 1904, donde finalmente va a entrar en la revista de sociología, como les decía yo, y va a ser uno de los teóricos principales de esa revista. Entonces acá tenemos una forma de entrar a un seminario de teoría sociológica que, por otro lado, tendría que tener la forma seminario y un contenido que sea bastante adecuado al carácter de cada uno de los que vienen. Entonces, ¿cuál es la forma seminario? La forma seminario es producir ponencia. O sea, traer un escrito breve, ¿no es cierto?, toda la semana, leerlo acá y discutirlo, ¿no es cierto? Como el seminario seguramente va a tener una extensión numérica importante, o por lo menos mayor de un grupo mínimo, ¿no? Entonces uno podría animarse a planificar, no hoy por supuesto, planificar las primeras ponencias y la fecha en que había que traer el escrito y defenderlo acá. Defenderlo quiere decir hacerlo público, ¿no? Y bueno, y discutirlo a ver qué pasa. El que trae la ponencia trae copia para cada una, ¿no? El problema del dinero, después formamos un fondo para hacer la fotocopia y aún para los viajes, ¿no?, los que vienen de lejos. Esta es una de las primeras cuestiones. Yo, en la etapa que nos encontramos, estoy pensando, para la próxima reunión que todavía no la hemos fijado, estoy pensando hacer ya un debate con el artículo de 1904, debate en el que intervendrían los que lo lean. Yo no sé en qué medida ustedes van a leer los textos, yo no lo sé eso. Bueno, en la medida que ustedes tengan una voluntad a lo ver, lo digo, ¿no?, una conciencia de elegir leer los textos del seminario, entonces tenemos ya un trabajo organizado con los que leen los textos. Y por supuesto, los que no leen los textos están en una situación de oyente, ¿no? Donde graban, toman nota y bueno, se supone que les sirve. Entonces, ante la eventualidad de que algunos de ustedes lean, tendríamos que leer todos, para la próxima reunión, el artículo de 1904. No pongo el énfasis en Pietro Rossi. Yo considero que Rossi es un instrumento auxiliar para leer a Weber. Por supuesto había que leer a Rossi. Pero lo que nos convoca es el artículo de 1904. Pensando en la variabilidad del grupo, porque toma un autor, revisarlo, leerlo, escribir, ¿no? Eso es lo que no se hace en las materias por lo general. El mundo formaba grupos para estudiar. Que te tocaban eran los que realmente definían el carácter, ¿no?, de la disciplina. En la época donde todo el mundo hablaba, el teórico, digo, permanentes interrupciones, debates, acalorados debates, que Weber diría valorativos, que se hacía de estas cosas una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y donde en general los que estudiaban ciencias sociales no dejaban de pensar en las prácticas políticas. De tener el título y la profesión era interesante, pero planteado en otro plano eso, ¿no? Que hablo de las ciencias sociales. Bueno, entonces, nosotros con este tipo de actividad, seguramente es muy desinteresado lo que hacemos, ¿no? Que esto a ustedes no se lo va a reconocer nadie. Cuando usted diga, me hice un seminario para estudiar, a ver, que yo, no, bueno, a mí no me importa lo que van a decir. El año que viene lo institucionalicé, pero vamos a ver, ¿no? En ese caso, los que ya lo hicieron, por otro lado nadie le da dinero para mí acá. Y yo mismo, si me escuchan mis colegas de la carrera, a los docentes, los dejo ad honorem, ¿no? Lo digo con mucho cariño, ¿no? Soy muy amigo, ¿no? Bueno, entonces, este sería un poco el marco donde, no sé si ustedes quieren ahora intervenir desde el punto de vista del plan o cómo organizarse administrativo, ¿no? Organizativo, y está resolviendo los problemas. Como el enemigo, ¿qué sabe? Ya tiene todo organizado, no tiene problema. Yo pertenezco a la oposición de su casa. No soy a la violeta. Naranja. La naranja, bueno. Y ustedes también. Bueno, entonces son naranja. Maestros, pero no celestes. No sé, bueno, es un pequeño tanto. Dato, ¿no? Solo que un comentario antes que se vayan, que circula una hoja. Bueno, pongan el nombre, ¿no es cierto? Pongan el nombre. ¿Alguno de Capital Federal? ¿Cómo? Remunerado. Ahí remunerado. Pero también hay una posibilidad.